Venimos otra vez desde aquí, desde la L, narrándole a todos ustedes las situaciones con el tema que tenemos el día de hoy. Se ha detectado una amenaza. Pues venimos hoy con esta situación porque hemos detectado una serie de amenazas. Las historias asombrosas y increíbles las dejamos aparte. Hoy venimos a narrarles con nuestros narradores y profesionales. El Moco. El Miau. El Flemas. El Churrias. Hoy con todos nosotros venimos a narrarle y patrocinarle. Ya tenés conocer lo que está pasando en el mundo entero y si se puede en el espacio. Increíble alerta Bogotá. Hoy estamos aquí con las crónicas asombrosas patrocinadas y producidas por Hamburguesas, José, Pinocho y Piolo. Y Fragancias Morris. Consígala todas sus fragancias en cualquier... Avenida Las Américas, calle 17, local 32. Patrocinada y narrada por cada uno de nosotros. No te quedes sin fragancias, Morris. Son fragancias favoritas y deseadas por cada uno de los extraterrestres musicales que vienen en el día de hoy. Hoy venimos con una nueva sección del Chispún. Venimos hoy con todos ustedes a traerles una chispoteada muy, muy asombrosa y risueña. Y el que no se ría le va la madre. Con ustedes y ustedes, señoras y señoras y niños y niñas, les voy a dar la situación y les voy a hacer a conocer la nueva sección que tenemos en el día de hoy. Desde aquí, desde la L, un aplauso para L. Oh sí, hoy estamos en vivo, ya tenemos la sección del Chispún. No, me dicen que todavía no la tenemos, increíble esto, ya me quiero retirar, ya quiero renunciar. Ahora sí venimos con el Chispún. Increíble, insólito, alerta Bogotá, les venimos a situar, tenemos un chispún increíble, insólito, venimos hoy a decirles con mucha alegría y con mucho entusiasmo que a Santa Fe ya le están diciendo sábados felices, porque lleva 39 años haciendo reír a Colombia. Insólito, se me chispoteó. Pues con esta sección que nos tenía nuestro colega Churrias, venimos diciéndoles e invitándoles que no se pierda ninguna sección del Chispún, porque está increíble, está informáticamente invitado para la narración y producción del Mocos. El Mocos está en el oriente del mundo. Vamos a localizar a nuestro colega el Mocos. Mocos, ¿nos escuchas, Mocos? Sí, sí, aquí, pues es la radiación, pero prácticamente estamos bien. Pues yo estoy acá con un traje todo extraño, me queda grande y todo, pero ahí vamos. Acá estoy con uno de los científicos que está diciendo que todo está muy, muy mal por acá. Los perros cagan por la boca y comen por el culo, eso está muy raro. No sabemos qué hacer, todo está muy confuso. Me estoy dirigiendo en este momento en un jet super rápido que me va a llevar hasta la ubicación de un chino que está completamente loco, pero que está bueno. No se sabe cómo es. Acá lo vemos. Está ahí, está como un huevón, tiene ojos rasgados, parece marica, hace arepas y se le dice él. No sabemos qué hace con esas arepas, pero a todos les gustan. Sin al cabo, nadie le parece bueno. Estamos por aquí. Ya me están pidiendo la conexión, que hijo de puta, tan fastidiosos. Vamos a volver el loco, por favor. De un momento a otro vemos a una señora colgando la ropa. Esa marica ya nos dio esa de la huevona. Yo lo dejo con el Churrias. Nos despedimos. Alerta Bogotá, increíble, insólito. Eso fue una narración producida por el loco desde allí, desde el oriente, narrando al lado, al lado de él. Está en otro país, muy cerquita de él, está nuestro corresponsal, el Flema. Pero hoy vienen, por el momento vamos hoy a seguir con nuestra nueva sección. Tenemos hoy otra sección diferente con el tema musical de hoy. Con ustedes los dejamos y regresamos en unos minutos. Estamos de vuelta con ustedes. Hoy escuchando ese tema me acuerdo que mi abuelita se partía las columnas tratando de bailarlo. Pues yo me acuerdo mucho de mi abuelita que se desbarataba bailando electrónica. Pues ya ahora sí seguimos con nuestra producción. Se ha detectado una amenaza. Seguimos desde el oriente con la producción narrada por el Flema. Estamos localizando al Flema desde aquí. Flema, ¿nos escuchas? Te estamos hablando desde aquí, desde la L, Flema. Flema, ¿nos escuchas? Desde aquí, desde el Cartucho, Bogotá, Colombia, Flema. Flema. Sí, hábleme más duro que no le escucho. Hábleme más duro. Flema, ¿nos escuchas bien, Flema? Habla más duro, Flema. Ya. Me estoy comunicando bien con usted. ¿Qué tema nos tienes para hoy desde allá, desde Libia, Flema? Estamos aquí desde Libia, pero no puede ser. Hay una cosa que hizo Gaddafi, matar a Garrafa, porque la encontró con Wilson en la cama. ¡No puede ser! ¡Increíble! Gaddafi, ¿qué tiene que decir? En pocas palabras lo acabo de resumir y de traducir, que la encontró en la cama, pero no se sabe más. Aquí a Gaddafi se lo llevan los policías para la cárcel, o sea que el país queda desprotegido. En un momento a otro podemos recibir un ataque. Eso es una amenaza. ¿Qué sucede, por Dios? No, lo maten, no. ¡Gaddafi, no! ¡Lo mataron! Pues así acabó la vida de nuestro corresponsal. No, mentiras, gracias a Dios, él está bien. El que mataron fue nuestro amigo Gaddafi. Pues ese malparido nos había hecho mucho daño. Pues hoy le damos gracias a más de uno por haberlo asesinado. Y seguimos produciendo con el sucesión El Chispún. Pero antes le agradecemos a nuestro amigo El Flemas por habernos narrado esa producción desde Libia. Estamos dándole la vuelta al mundo en 50 segundos. Por eso los dejamos a ustedes con su crónica del Chispún. Y con ustedes los dejamos. Alerta, increíble, insólito.